Hola. Harto rever. Puede ser más River en la voz, por favor. Más River. Por favor. Gracias. Aguante ya, bro. Somos Spiral Vortex. Thank you. Gracias. que es más difícil. Thank you. Gracias. Thank you. estrenando nuestro Maya LP. El otro lo estamos vendiendo a un precio módico. Cabro, música chilena del corazón. Disfrute. Gracias a todos los cabros de la organización por invitarnos, por motivar este festival. Y a todos los músicos, a todos los músicos presentes. Y al público, a los amigos que apoyan. Gustavo, que la música.